una receta de la tía Grilla. Pulgones de Normandía en adobo para dos grillos. Ingredientes. 10 pulgones de Normandía en adobo. Un guijarrito de arena extraviada. Un cuarto de grano de arroz. 2 gotas de agua de lluvia. Un octavo de ala de libélula. Dejar reposar 2 segundos.